mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, de Arod, Elica, hijo de Arod, Eles, de Pelón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibekai, de Usa, Salmón, de Aó, Maharai, de Netofa, Eled, hijo de Baana, de Netofa, Itaí, hijo de Ribai, de Gibeá, de la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Urai de Naale Gaas, Abi Albón de Arabá, Asmavet de Baurim, Eliaba de Saalbón, los hijos de Hasén, Jonatán, hijo de Saje de Arar, Ahiam, hijo de Sarar de Arar, Elifelet, hijo de Asbai, de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, de Gilo, Esro de Carmelo, Paharai de Arba, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, de Gad, Selec, de Amón, Naharai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, de Jatir, Gareb, de Jatir, Urías, elitita. En total, eran 37. Cenamos. Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 24 al 39. Esta es la lista de los guerreros de David, y es una lista de diversos hombres de diferentes lugares, e incluso hombres extranjeros como Bani, de Gad, de los filisteos, y Selec, de los amonitas. Estos hombres encontraron en David la respuesta. Ellos sabían que él era alguien diferente dirigido por Dios. La influencia de David era tal sobre ellos que dejaron su credo, nación y raza para servir a su rey. Ojalá tengamos la determinación de estos hombres, dispuestos a dejarlo todo por su rey. ¿Qué has dejado por tu Señor y Rey Jesucristo?